Hola amigos, un gusto estar nuevamente con todos ustedes en este espacio radial que di en llamar Ese Amigo del Alma. Siempre queremos que se conozcan aquellos profesionales y científicos que con su trabajo, obra, ciencia y trayectoria le otorgan a nuestro país el sello de distinción que identifica esa impronta de excelencia que es característica de nuestra Argentina. Hoy quiero contarles la historia de un argentino brillante. Nicolás García Mayor tiene 36 años, es diseñador industrial y fue nombrado uno de los 10 jóvenes sobresalientes del mundo por su contribución a la niñez, la paz mundial y los derechos humanos. Vivió 2 años en una clínica porque no tenía para pagar el alquiler. En su tesis universitaria presentó un proyecto para realizar un sistema de urbanización de emergencia que hoy llama la atención del mundo. Es un joven argentino, no tenía dónde vivir y creó un refugio que asombra por su practicidad y bajo costo. Estudió diseño industrial y en su tesis final diseñó una casa que puede salvar millones de vidas ante una contingencia. La historia de este joven bahiense, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es increíble. Se recibió en el 2001 y vivió 2 años en la sala de radiología de una clínica abandonada porque no tenía dónde vivir. Lo de Nicolás y el diseño industrial fue amor a primera vista. Hoy es su medio de vida, es lo que lo está llevando a cumplir su meta de unir innovación para ayudar al prójimo. Su trabajo de tesis final, un refugio para personas víctimas de catástrofes naturales o guerras, va camino a ser una realidad, elegido por las Naciones Unidas y bendecido por el Papa Francisco. Tuvo que superar años de padecimiento en los que debió recurrir al trueque para sobrevivir. Probó suerte en Europa y le fue muy bien, pero volvió a Bahía Blanca. Aquí armó su estudio de diseño sin dejar de soñar nunca con hacer realidad su tesis, que consiste en un sistema de urbanización inmediata para implementar en situaciones de catástrofes naturales como terremotos o inundaciones. Permite que las personas afectadas puedan ser refugiadas de manera casi instantánea, con la posibilidad de albergarse y subsistir mientras las autoridades trabajan para restaurar los daños y puedan volver a sus hogares. La idea le permite desarrollar una especie de caja con alas laterales en la que se genera un espacio de unos 14 metros cuadrados donde pueden vivir hasta 10 personas. Los distintos módulos se encastran y así pueden armar hospitales o escuelas, explicó en las Naciones Unidas. El proyecto está confeccionado en propileno, aluminio y tela de poliéster. Consta de una estructura central rígida, 2 alas de material flexible que al desplegarse cuadriplican su tamaño. 2 patas telescópicas separan el piso de la superficie, reduciendo el pasaje del frío y la humedad. Cada módulo se puede armar en 11 minutos. Sin la necesidad de emplear herramientas, incluyendo además un kit de supervivencia. Mientras permanece plegado, el refugio puede apilarse porque es liviano, pequeño y fácil de almacenar. En el 2014 recibí un mail de la unidad de compra de la ONU para que presentara su vieja tesis y proyecto de ayuda humanitaria, y a los 15 días lo invitaron a Washington para que lo explique ante distintas organizaciones. La idea atrajo al mundo porque el sistema de urbanización de emergencia no solo serviría para paliar los efectos de las catástrofes naturales, sino que también sería un salvavidas para los más de 50 millones de refugiados que hay en el planeta a causa de los múltiples conflictos. Hoy sigue con su tarea al frente de una fundación que abastece de alimentos a comedores de Bahía Blanca, aunque ahora lo hace con la distinción de la Cámara Junior Internacional en el rubro Contribución a la Niñez, a la Paz Mundial y a los Derechos Humanos, que lo eligió como uno de los 10 jóvenes más sobresalientes del mundo. Todo por esa tesis universitaria que dejó de ser un proyecto para convertirse en una solución que podría salvar a millones de personas en todo el mundo. Muchas gracias, amigos, por estar del otro lado. Luis Agnoletto los saluda y se despide hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios, de cualquier manera que lo imaginen, los bendiga.